orgullo de ser del norte, de mero San Luisito, porque de ahí el monte. Radio Tierra y Libertad, la radio de las trabajadoras y trabajadores pobres de Monterrey, Nuevo León, saluda a las radios hermanas y colectivos de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México, en el 25 aniversario de esta organización. Que las voces de nuestras comunidades y pueblos sigan siendo el viento que impulsa nuestras banderas de solidaridad, libertad de expresión, igualdad social y democratización de los medios de comunicación. Llevo en mi corazón, desde el cerro de la silla, diviso el panorama cuando empieza a anochecer.